hay algo que pudiera rescatar, algún indicio que me haga retornar a lo que fui, pero no encuentro nada. Ahora estoy bien y solo miro hacia adelante. Ya no hay cadenas que me detengan o me Oh,